vuelves cada vez, no regresas. Mi cuerpo a tu piel no le interesa. Y cuando estás aquí, piensas en ella. Sé que te alejas y en todas esas cosas que te llevas. Sé que te alejas y se duerme mi piel de la tristeza y se secan mis labios de vergüenza.